¿Ha visto usted alguna vez en la parte posterior de un coche el letrero que dice «Practique actos de bondad al azar»? Hubo un tiempo en que esa leyenda fue muy popular. Tal parece que en estos días, esa exhortación es incluso más necesaria, no solo al conducir un vehículo, sino en todas las relaciones personales. Pues bien, hoy, el Dr. David Jeremiah continúa su serie «Todo lo que necesita». En la continuación de su mensaje, Amabilidad Total, el Dr. Jeremiah continúa su estudio de esta cualidad, según brota del pasaje de Segunda de Pedro. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Bien, amables oyentes, me atrevería a asegurar que ya contamos con su atención y que van a escuchar. Espero que seguirán este estudio con su Biblia abierta. El día de hoy, concluimos con el estudio de esta cualidad a la que hemos llamado habilidad total. El día de mañana, empezamos un estudio de dos lecciones titulado Amor Abnegado. Y luego, el jueves y viernes, concluiremos esta serie con un mensaje titulado La Bendición. Así que ahora, estamos listos para la segunda parte del mensaje que hemos titulado Amabilidad Total. De modo que, con el corazón abierto y los corazones preparados, volvamos al pasaje de Efesios 4 y hablemos de lo que significa esta cualidad que debemos añadir a nuestra vida y actuación. La Biblia abundan versículos sobre cómo decir las palabras que decimos y acerca del tono que empleamos. Pero este pasaje es uno de los más prácticos y útiles cuando se trata del tema de nuestra lengua. Nada que decimos con nuestra boca debe ser corrompido, y eso quiere decir impío, que indique que tenemos una boca sucia. No usemos palabras vulgares o que se usan como palabrotas. Nada que decimos debe ser corrompido, impío. Nada debe ser malsano. Nada debe ser destructivo, nada debe ser en detrimento, más bien, deben ser palabras de bondad fraternal. Los cristianos siempre deben edificar a alguien y beneficiarlo y animarlo. Para practicar bondad fraternal con sus palabras, haga un hábito elogiar por lo menos a una persona cada día. ¿A quién puedo elogiar hoy? Usted se asombrará por la gratitud que le viene y llena su corazón con el tiempo cuando usted dice, gracias. Mi esposa y yo tuvimos una experiencia interesante. Siempre vamos a ver una obra de teatro cuando estamos en Nueva York y hemos visto un buen número de ellas, aunque también hay muchas que ni siquiera queremos ir a ver. Hay algunas que nunca iríamos a ver, de todas maneras, porque sabemos de qué se tratan. Pero alguien me dijo que una de las obras que habíamos visto hace mucho tiempo estaba de nuevo en Broadway. Es una obra que muchos han visto en película y se llama Violinista en el Tejado. Así que llamé a mi oficina y le dije a nuestra asistente, ve si puedes conseguirme boletos. Nos figuramos que siendo la última noche ahí, saldríamos y tendríamos algo de descanso e iríamos a ver esa obra. Así que una de nuestras asistentes me llamó y me dice, ya los tenemos. Conseguimos dos boletos y luego añadió, en primera fila. Le dije, pues bien, ¿puedes conseguirme tres? Y ella dijo, sí, porque siempre me gusta llevar a mi amigo Dick conmigo, a ver si me ayuda a no meterme en problemas. Y luego hallé que tal vez una de nuestras nietas podría ir, así que le pregunté si podía conseguir cuatro. Aunque usted no lo crea, consiguió cuatro boletos justo en el centro donde podríamos ver la obra. Nos alistábamos para salir cuando alguien me dijo, ¿van ustedes a ver Violinista en el Tejado esta noche? Le dije que sí. ¿Sabes que está en Yiddish? ¿Qué? ¿Está en Yiddish? Yo no hablo Yiddish. ¿Habla usted Yiddish? Yo no sabía si eso era verdad o no, así que llamé a mi oficina y les pregunté a las asistentes. Les dije, ¿cuando consiguieron los boletos, mencionaron de que la obra está en Yiddish? ¿Qué? Hubo un silencio por unos momentos. Luego dijeron, ay, pastor, lo lamentamos mucho. En el mismo pie del boleto dice que está en Yiddish y que pasan las palabras en inglés en una pantalla. Ay, pastor, lo lamentamos profundamente. Y yo podía notar que estaban devastadas porque habían tratado de ayudarme. Son personas muy comedidas y tienen un gran corazón servidor. Me compraron boletos para una obra en Broadway que está en un idioma que yo no hablo. Y se fastidiaron mucho. Podría decirlo. Cuando colgué dije, esto será muy duro para ellas, no sé qué hacer. Pero pagamos una fortuna por los boletos, así que fuimos y tomamos asiento. ¿Y saben? Fue realmente divertido, porque pasan las palabras en una pantalla a fin de que uno no sepa lo que está pasando en el escenario. Y los actores parlotean por todos lados, pero las palabras que ellos pronuncian aparecen en la pantalla y entonces la música no importa. La música fue grandiosa y hubo mucho que fue maravilloso. El drama es simplemente una buena obra. Así que regresamos y a la mañana siguiente me levanté y tenía eso en el corazón. Así que llamé a nuestras asistentes y les dije que todo estaba bien porque estaban muy sentidas por lo ocurrido. Ahora bien, es de eso de lo que estoy hablando. No estoy poniéndome yo mismo como una gran ilustración de lo que significa ser bondadoso, pero esto es lo que he aprendido. Cuando se supone que uno debe ser bondadoso con alguien respecto a algo, parece como que Dios siempre se lo dice a uno en el corazón. No es eso verdad. El problema es que si uno no presta atención, si simplemente lo ignoramos, entonces no lo hacemos. Pero yo he tratado de aprender en mi vida que cuando Dios da testimonio a mi espíritu en cuanto a algo como eso, no hay que esperar hasta mañana. Hay que hacerlo en el momento. Haga lo que tenga que hacer para arreglarlo. Recibí un email en respuesta diciéndonos cuán aliviados se sentían porque no fue una mala noche para nosotros. Y así es esto. Simplemente una ilustración presente de lo que estoy hablando. Cuando se usan palabras para animar a las personas, siempre vuelve a uno de una manera grandiosa. ¿Sabían ustedes que Abraham Lincoln llevaba un abrigo del almacén Brooks cuando él y su esposa Mary asistieron a una obra en el Teatro Ford el 14 de abril de 1865? Poco después de las 10 de la noche, John Wilkes Booth se acercó a escondidas por la espalda y le disparó un tiro fatal a la cabeza. Después de que recibió el tiro, llevaron a Lincoln cruzando la calle a una pensión en donde murió y recogieron las cosas personales del bolsillo de su abrigo y se las dieron a su hijo. Robert Todd Lincoln las puso en una caja. Luego la caja pasó a la hija de Robert, Mary, quien la donó a la Biblioteca del Congreso en 1937. La caja nunca fue abierta hasta 1976. ¿Sabe lo que había en la caja? ¿Qué llevaba Lincoln consigo esa noche fatal en su abrigo? Tenía sus anteojos, una navaja de bolsillo, un reloj de flatriguera de oro, un pañuelo blanco, una mancuerna, un billete confederado de $5, un monedero de cuero y, escuchen esto, varios recortes de periódico. Uno de ellos exaltaba sus logros y empezaba con estas palabras: Abraham Lincoln es uno de los más grandes estadistas de todos los tiempos. Aun cuando fue uno de los más grandes estadistas de todos los tiempos, Abraham Lincoln había soportado críticas incesantes. Necesitaba estímulo y afirmación, como lo necesitamos la mayoría de nosotros. Y lo que él halló fue un artículo que decía algo bueno de él. Lo dobló, lo puso en su bolsillo y lo llevó consigo incluso en la experiencia de su muerte. ¿No es eso un excelente recordatorio para todos de que sin que importe quiénes seamos, todos necesitamos estímulo? Todos necesitamos saber que alguien se interesa por lo que estamos haciendo. Por eso es que nunca debemos desperdiciar nuestras palabras criticando a otros. ¿Sabe una cosa? Como cristianos, no tenemos que dedicarnos a la crítica porque hay muchos que lo han tomado como si fuera su responsabilidad y lo hacen todo el tiempo. ¿Por qué vamos a unirnos a ellos? Seamos diferentes, seamos personas que tienen lengua de Filadelfia, palabras de Filadelfia, palabras de bondad fraternal. Necesitamos dejar de ser crueles como víboras y empezar a ser tan bondadosos como las Escrituras nos animan a ser. Forje sus amistades con confianza, libre de ir a sus relaciones personales, dé de comer a alguien que tiene hambre, fortalezca a otros con sus palabras y entonces, número 5, deshágase de la amargura de su espíritu. Esto es lo que dicen los versículos 30 y 31. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. No sé si lo han notado, Pero en los versículos 26 y 27, Pablo dice que cuando guardamos nuestro enojo por un periodo, le damos lugar al diablo. Y luego en el versículo 30 dice que cuando permitimos que la amargura crezca en nuestro corazón, entristecemos al Espíritu Santo. Si no hacemos lo correcto con nuestras palabras y con nuestro corazón, le damos al diablo lugar en nuestra vida y afligimos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Un espíritu de amargura hace dos cosas a la vez. Aflige al Espíritu Santo y deleita al diablo. Para sobresalir en bondad fraternal, usted tiene que trabajar para resolver sus asuntos personales. Esta no es tarea fácil. Hoy hay muchas maneras para buscar ayuda a fin de librarse de la amargura. Con la dirección del Espíritu Santo, haga lo que sea necesario para librarse de la amargura de corazón. Si se halla usted mismo, cuando está a solas, preparando discursos que quieren dilgarle a alguien o acariciando pensamientos malos y coléricos contra alguien, y no se quede mirándome como si no supiera de lo que estoy hablando. En realidad, yo también he hecho eso. En realidad, lo he hecho cuando estoy en el coche. He estado en alguna reunión en la cual alguien hizo algo realmente descomedido contra mí y luego estoy en el coche y estoy practicando el discurso que le diría si alguna vez vuelvo a ver a aquel individuo. Lo digo en voz alta y la gente se me queda viendo. Puedo decir que no está bien. Hace muchos años, una estudiante llamada Audrin Lucy Foster se matriculó en la Universidad de Alabama. En 1956, la institución era solo para gente blanca y Foster era negra. El odio la golpeó como una marejada y fue expulsada los tres días después de que su presencia desató protestas y amenazas contra su vida. En mayo del 2019, 63 años más tarde, Audrey volvió a la Universidad de Alabama para recibir un título honorífico. Tenía 89 años y esta vez su presencia recabó una ovación de pie del público. Les dijo: "Me senté esa noche y cuando pensé al respecto me eché a llorar. Las lágrimas simplemente me corrían de los ojos porque es tan diferente y tan singular para mí poder venir a esta universidad. Es un plantel maravilloso. Escuchen lo que Foster dijo. La diferencia son las multitudes que están aquí, pero veo caras sonrientes en lugar de gente con el ceño fruncido y molesta porque yo estoy aquí. Hay mucho que me preocupa en cuanto a nuestra sociedad actual. Estoy seguro de que usted se preocupa tanto como yo, pero cuando oigo experiencias como esta, eso me recuerda que hemos hecho algo de progreso. Y lo que Foster dijo es simbólico de lo que Cristo quiere que hagamos en nuestro corazón. Conforme crecemos en Él, nuestra cólera y caras de desaprobación se transforman en expresiones de amor. La Biblia dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Seamos siempre personas que son conocidas por nuestra bondad, que nos levantamos en contra de la fealdad y el mal que es una parte tan integral de nuestro discurso y del mal actual. No tengo que concordar siempre con usted. No tengo que creer lo que usted cree. Pero sí tengo que tratarlo a usted con dignidad y bondad y escucharle, así como espero que usted me escuche. Número 6. Forje sus amistades con confianza, libre de ir a sus relaciones personales, dé de comer a alguien que tiene hambre, fortifique a otros con sus palabras, libre de amargura su espíritu y luego busque nuevas maneras de practicar la bondad. Por cierto, vuelva a casa, tome su Biblia y busque este pasaje de Efesios. Y con este breve bosquejo, puede recorrer todo el pasaje, porque sigue de cierta manera lo que normalmente hago, una frase tras otra. Esto nos lleva al último versículo del capítulo, Efesios 4:32, que realmente da cierre a la idea de la bondad fraternal. Efesios 4:32 dice, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos». Me encanta eso. Recuerdo haber aprendido de memoria ese versículo cuando era niño. Creciendo en la escuela dominical, ese era uno de los versículos clave. Aquí el tema del perdón va ligado a la idea de la bondad. Nuestra oportunidad de ser bondadosos es nada menos que totalmente infinita. Esta es la experiencia que ilustra lo que estoy diciendo. Un día, Alshie Jost, de Columbia, Missouri, estaba de compras en un almacén de descuento cuando recordó que se había comprometido con sus amigas a leer un libro. Fue a la sección de libros y revistas y seleccionó un libro y se lo llevó a casa. Apenas había empezado a leer cuando los ladridos de un perro la interrumpieron. Dejando a un lado el libro, fue a verificar de qué se trataba. Cuando volvió, halló un billete de $5 en el piso. ¿De dónde había venido? Empezó a buscar y finalmente, recorriendo el libro que acababa de comprar, halló la clave. Lo que halló fue una nota adhesiva pegada a una de las páginas que decía: a la persona que compra este libro, estoy teniendo un día pésimo. Pensé que podía alegrar a alguien con esta pequeña sorpresa. Vaya y cómprese un café, cómprese una rosquilla o algo de maquillaje. Practique algo de cuidado propio hoy. Recuerde que es amado. Usted es asombroso, es fuerte. Con amor, Lisa. Ella no tenía ni idea de quién era Lisa, pero la nota y el billete de $5 la conmovió profundamente. Puso una fotografía de la nota en los medios sociales y miles de personas respondieron. Ashley se vio inundada por personas inspiradas a comprometerse a sus propios actos de bondad al azar. Y ella misma ha pasado la bendición. Entre sus actos de bondad está el dejar su propia nota y una tarjeta de regalo dentro de un libro en la biblioteca. Darle una tarjeta de regalo a una amiga que está atravesando dificultades y pagar por el café de la persona que viene atrás de ella en la fila de atención al conductor. La bondad siempre produce una reacción en cadena. ¿Lo ha notado? Cuando usted es amable con alguien, eso hace que esa persona quiera ser amable con otra. Yo he hecho eso y tengo muchas experiencias en mi vida acerca de cosas que he hecho. Una de mis experiencias favoritas es un día en que estaba apurado. Se me conoce que siempre ando apurado. También soy algo distraído cuando estoy trabajando en algo. Así que un día estaba algo así y quería detenerme para comprar un café. A la vuelta de mi iglesia hay un McDonald's y ese día evidentemente una mujer en su coche pensó que tenía el derecho de vía para entrar al McDonald's antes que yo. Pero yo no consideré la situación así, así que entré a la fila y ella tuvo que frenar y se enfadó mucho. En realidad se enfadó. Yo tenía la ventana baja y pude oír sus palabrotas detrás de mí. Y no se detuvo en eso. Utilizó a grito pelado todo el vocabulario que pudo hallar, aferrándose a la bocina un par de veces. Yo seguí en la fila y ordené. No sabía qué hacer en esa situación, así que cuando llegué a la caja para pagar, pregunté: ¿sabe cuánto es la orden de la persona que viene detrás de mí? La cajera dijo que sí. Yo le dije: quiero pagar por ella. Ella dijo: está bien. Así que pagué por la comida de la mujer. Ella tenía un par de personas con ella. Lo que yo debería haber hecho, como saben, era no quedarme para ver lo que tenía lugar, pero tuve que hacerlo. Resulta que me dijeron que yo tenía que avanzar hasta el lugar en donde uno espera cuando la comida no está lista. ¿Puede avanzar y detenerse en aquel lugar? Así que avancé y observé en mi espejo retrovisor y vi a la mujer discutiendo con la cajera, sacudiendo la cabeza y agitando el puño. Finalmente se dio por vencida, tomó su comida y se fue. Y uno se pregunta, ¿en qué estaba pensando ella? ¿Piensa que se sentía más colérica o menos colérica debido a eso? La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Aprendí una lección ese día. No espere hasta que haya hecho una trastada como adelantarse frente al coche de alguien cuando tal vez no debería haberse adelantado, pero busque lugares en donde puede hacer algo. De cuando en cuando usted será bendecido de una manera especial por alguien que se interesa en usted. Mi esposa y yo estábamos en otra parte del país y había una joven mesera que nos estaba atendiendo. Empezamos a conversar con ella y ella nos dijo que era una madre soltera y que trabajaba ahí. Por lo que dijo, de cierta manera comprendimos que en realidad estaba teniendo serias dificultades tratando de atender a sus hijos y trabajando horas extras. Así que cuando llegó el momento de pagar, recibimos la cuenta. Le dije, Donna, quiero darle en realidad una muy buena propina. Así que me acerqué a la muchacha y le dije, gracias por atendernos esta noche. Yo soy cristiano y quiero darle una bendición. Ella dijo, ¿qué quiere decir? Le dije, pues bien, esto es lo que significa. Ah, vaya, quedó abrumada. Se echó a llorar. Tuvo que salir. Salió del salón y nunca más la volví a ver. Pero lo que estoy diciendo es que vivimos, la mayoría de nosotros, con mucho más que otras personas a nuestro alrededor. Así que simplemente seamos bondadosos y pidámosle a Dios que nos dé un corazón para ver a quienes están en dificultades y, ¿sabe? Dios le ayuda a uno a saberlo. Esta es otra experiencia. Antes de las elecciones, y esto no tiene nada que ver con política, sino que simplemente así sucedió, Antes de las elecciones del 2016, yo me disponía a ir a algún lugar y llegó una llamada de la oficina de la vicepresidencia. No recibo muchas de ellas, así que me figuré que sería mejor que prestar atención. Tratamos de devolver la llamada y ni siquiera logré hablar con él, pero hablé con la mujer que trabaja en esa oficina. Se llama Sara. Al parecer estaban tratando de contactar a algunos pastores y mi nombre estaba en la lista. Mientras hablaba con la joven, pude comprender que algo andaba mal. ¿Alguna vez lo ha notado? Incluso por teléfono. Algunas veces usted puede decirlo. Así que cuando terminamos la conversación le dije, Sara, ¿está usted bien? Y ella se echó a llorar. Me dijo, no, no estoy bien. Acabo de saber que mi mamá tiene cáncer. Yo le dije, lo lamento mucho, Sara. No sé qué hacer, pero ¿puedo orar por usted? ¿Alguna vez usted ora con las personas por teléfono? Y yo simplemente oré por ella. Oré por ella y por su mamá. Oré en cuanto al cáncer y le dije que aunque no la conocíamos, nos interesábamos por ella y ¿sabe lo que ha sucedido desde entonces? Tengo una amiga en la capital. Tengo una amiga que también conoce a Jesús, pero también sabe que un día alguien se interesó en ella y la mamá está saliendo adelante. Lo que estoy tratando es de ayudarle a entender que la bondad no es una doctrina. Bondad no es una palabra en la Biblia. Bondad es una palabra que lleva acción ligada a ella. Sean benignos unos con otros. Cuando usted es bondadoso con alguien, eso significa que hace algo por la otra persona. No es simplemente un sentimiento agradable en el corazón. No basta simplemente tener una actitud amable. Las actitudes bondadosas son buenas, pero no sirven de mucho. Las acciones bondadosas son las que hacen el bien. Pídale a Dios que le ayude. Diga en oración, Señor, ayúdame a ver a alguien con quien puedo ser bondadoso y que necesita una palabra de ti. Si usted le pide eso, Él lo hará. Si usted le pide eso, será mejor que lo diga en serio, porque si no, Él lo hará. Y usted se va a molestar si no sabe qué hacer. Así que pídaselo y Él lo hará. Él le ayudará. Él le dará un corazón sensible. Ahí está alguien a quien puedes ayudar. Y luego, perdone a otros como Cristo le perdonó a usted. Leemos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y sabe, hay una tremenda verdad en esta breve sección de las Escrituras. ¿Cuántos saben que el perdón es difícil? Vaya, dependiendo de lo que sucedió, a veces algo le sucede a usted que es tan horrible y usted dice, ¿quieres que perdone a esa persona por eso? ¿Quieres que la perdone por eso? No, no es que yo quiera que la perdone, pero Dios lo quiere. Y Dios dice esto, si logras captar lo que significa para Dios perdonarte del reservorio del perdón de Dios para ti, hallarás el perdón que necesitas para perdonar a otra persona. Si tratas de hacerlo con tus propias fuerzas, no lo harás. Pero cada vez que llegues al lugar en donde dices, no puedo perdonar a esta persona, simplemente recuerda que la Biblia dice que cuando estábamos sin fuerza, cuando no teníamos nada que ofrecerle a Dios, cuando no teníamos nada que poner sobre la mesa, Dios envió a su Hijo al mundo para que muriera por nuestro pecado y nos perdonara. Y debido a que Él me ha perdonado, del perdón que recibí de Él, puedo hallar lo que se necesita para perdonar a otra persona. Por amor a Cristo, por amor a Dios, sea perdonador. Bien, hay mucho más en cuanto a la bondad que pudiera decir, pero hemos pasado buenos momentos hablando al respecto. Ahora, hagamos algo al respecto. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. La forma en que Dios nos ha perdonado es otra de las razones por las que debemos procurar actuar siempre con amabilidad total. Y como ya hemos dicho repetidas veces en esta serie, Dios ya nos ha dado lo que necesitamos para desarrollar esta cualidad en nuestras vidas. No hablamos a menudo en cuanto a nuestro devocional diario, pero